Ayer fue gracias a Alejandro de Piuqué, que lo tenemos en línea ahora. Te íbamos contando ahí lo que iba pasando minuto a minuto con los audios que nos iba mandando. La verdad que fue muy útil para que nos vayamos dando cuenta de lo que estaba pasando con esta detención. Y en un momento hubo esperanza de que en el mismo día fuera liberado Facundo Fuentes Wallace. Finalmente eso no ocurrió. Y estamos en comunicación con Alejandro para que nos ayude a sintetizar la jornada de ayer. Que ha dejado, la verdad, la postal menos deseada. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan acá desde Viedma, en Radio Encuentro. ¿Cómo va, Ale? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Bien. Primero que nada, agradecerte ayer esto que, bueno, era el trabajo de ir enviando los audios y nosotros acá compartiéndolo a partir de lo que iba ocurriendo ahí en las puertas del juzgado, después de Gendarmería, de acá para allá. Una jornada que me imagino te dejó un montón de imágenes, ¿no? Sí. Y evidentemente a la noche me dejó la peor, con la gente empezando al revés, ¿no? La gente en la llovizna, mucho frío, y bueno, un grupo en el medio de la calle que por lo menos los mantenía la esperanza de la liberación de Facundo Fuentes Wallace, y no solamente... no solamente el hecho de la decepción, sino otro de los hechos que es la desorientación. Uh-huh. Sí. Las imágenes que ibas mandando a nosotros nos parecía impactante el operativo de Gendarmería. Era así, era como que había una presencia de gendarmes muy grande, como que se tratara de un mega terrorista, Facundo. Sí, bueno, obviamente, muy pocas veces hemos visto tanta guardia en el juzgado, por ejemplo, y cuando, bueno, a la mañana estuvieron en el escuadrón de gendarmería, ahí fue donde lo alojaron después de la detención, a la noche. Uh-huh. Después de la detención la alojaron en gendarmería, fuimos a la mañana a ver qué ocurría y ahí ya empezaba a llegar la primera gente de la comarca y bueno, ahí no había despliegue, pero sí después, bueno, se empezó a anunciar que lo iban a llevar al juzgado en el centro de Bariloche y ahí, bueno, se empezó a convocar la gente y a esperarlo. Y más o menos, bueno, al mediodía, un poco más, llegó Facundo y ya había un grupo de gente bastante grande, pero también con una desorientación total, porque la información que se daba siempre había que andar adivinando, no había un funcionario que pudiera dar información certera. Se esperaba que viniera un juez a tener una audiencia que también era confusa porque no se sabía por qué estaba detenido, ya que el juez Otranto Nesquel le había dado de baja la orden de arresto. Uh-huh. En el juicio por el juicio por la extradición, digamos. Claro, ya había en aquel momento el juez Otranto había declarado en septiembre que pasado, me acuerdo, que no le hacía lugar a extraditarlo, por eso uno pensaba que era llamativo porque lo habían detenido. Y la novedad fue que todavía pesa el pedido de captura y de extradición, eso fue lo que hizo entorpecer toda la posibilidad de que Facundo hoy estuviera fuera. Claro, pero por otro lado, es bastante raro el hecho ¿no?, de que antes de ayer, uh-huh, era evidente la noticia que había salido en el diario Clarín de que Bachelet y Macri se habían juntado, y en el mismo Clarín salía que habían tenían un pedido, habían hablado sobre Facundo Fuentes Wallace, y justamente a la noche lo detienen con esta confusión. Y ahora, aparentemente, nosotros ponemos todo en potencial porque nos estábamos asesorando por dos abogados que acompañaron en todo momento. Son los abogados que los abogados que acompañaban a la comunidad, pero en su reclamo internacional. No quienes lo representaban a Facundo en sus causas penales, ¿sí? Y esos dos abogados estuvieron todo el tiempo intentando, ya cuando estaba, por ejemplo, en gendarmería, entraron para verlo y para llevarle la UEN, que es la medicina que Facundo tiene que tomar diariamente y no se puede cortar. Y después, bueno, estos abogados nos iban diciendo qué era lo que les decían desde el juzgado. Y realmente era confuso hasta que, bueno, al final del día, uno de ellos, Fernando Cavalheiro, explica que aparentemente que no sale porque no lo ponen en libertad, porque aparentemente pediría nuevamente Chile la extradición. Y ante esa insistencia empezaría un juicio de extradición nuevamente. Y eso ya termina de confundir. En el mismo momento, estos abogados nos cuentan que desde Buenos Aires, las abogadas del juicio, Elizabeth Gómez Alcorta y Sonia Ivanov, presentaron una denuncia por privación ilegítima de la libertad, y nosotros vimos también como ellos entraron al juzgado federal donde está alojado Facundo y presentaron un habeas corpus, técnicamente un habeas corpus correctivo, y para este último habeas corpus están obligados a contestarlo a las 24 horas, dentro de las 24 horas, así que teníamos que esperar hasta hoy esa instancia. Después, además, es todo muy confuso para nosotros. Porque fue ahí, ¿no?, muy llamativo, o sea, cerca de las 10:30 de la noche cuando se comunicó esto, porque no había ingresado ahí familiar de Facundo Funes Guaras, que salió a decir que lamentablemente continuaba detenido y que esta situación se había, por lo menos, puesto compleja y rara. Sí, incluso habían dicho que al mediodía iba a ser la audiencia. Después dijeron que el juez estaba en viaje y bueno, al final a las 9 de la noche recién se hizo la audiencia, y bueno, la gente esperando afuera, hicieron entrar a la madre de Facundo, Isabel, y a Fernando, al hermano, uno de los hermanos, y en un momento sale Isabel diciendo, todavía no empezó después de una hora de haber entrado, todavía no empezó la audiencia, y bueno, y dice el juez, pide que no pinten las paredes, porque si que se porten bien, porque si no podrían llegar a reprimir. La verdad que medio raro que la mande el juez a la mamá de Facundo a hablar con nosotros, con la gente que estaba afuera. Y después, bueno, entró y se realizó la audiencia, pero bueno, con estas características, ¿no? Una confusión algo muy raro, porque tampoco lo podían explicar bien. Y bueno, y hay incertidumbre, ¿no? No se sabe si hoy harán caso al habeas corpus o lo dejarán a Facundo a la espera de este nuevo juicio que aparentemente están anunciando, de un nuevo pedido de extradición de Chile. Esa es la incertidumbre que hay. Sí, esa es la incertidumbre. También, bueno, como ustedes sabrán, las abogadas sacaron un comunicado desde Buenos Aires. Sí. Así que también describen la situación. Sonia y Elia son jurídica. Sí. Donde además también citan esto que contabas vos, de la extraña reunión que hubo entre Macri y Bachelet, donde, entre otras cosas, se habría tratado el tema Facundo Funes Guaras. Claro. Bueno, Ale, sé que, bueno, vas a arrancar de nuevo y vas a ver qué pasa hoy. Vamos a ver en un rato, entonces ahí estaremos atentos a tus mensajes, a tus audios. Desde ya, muchas gracias. Quería un poco resumir esto y, bueno, agradecerte desde Viedma haber tenido la posibilidad de estar en esta red de enfoques que nos permitió estar ahí, minuto a minuto, sabiendo lo que estaba pasando. Así que te libero para que puedas arrancar y, bueno, en un rato seguramente ya tendremos novedad de lo que va pasando ahí en Bariloche. Abrazo grande. Bueno, igualmente, y gracias por estar compartiendo. Hasta pronto, hasta luego. Hasta pronto. Alejandro de Piuqué, Radio Piuqué, una radio que en realidad comenzó con... mirá, ya se fue, pero... Ale, con todo un grupo de personas, empezó a reclamar por la situación de la sanidad de la cuenca en el lago Nahuel Huapi, y empezó a hacer un montón de movidas, lo que uno conoce como ecologistas, o en realidad de esto, de saber qué es lo que está pasando con nuestra madre tierra. Llegó hasta que le dieran un espacio de un suplemento en el diario de ahí de la zona, que es el diario que se lee ahí en la zona, que era el Cordillerano, y después encargaron un proyecto de radio comunitaria, y ahí la llevan adelante el grupo de esta organización Piuqué, en este caso con Alejandro, que nos estaba contando, que fue quien ayer, todos los audios que compartimos, era lo que él estaba ahí viviendo, que estuvo hasta la noche. La imagen esa, ¿no?, de 10:30 de la noche, que salga Isabel, la mamá de Facundo, Fernando, el hermano, a decirle a quienes estaban ahí, tratando de abrigarse al calor del fuego, porque neviscaba, a decirle que Facundo iba a seguir detenido. Yo insisto, ayer lo que escucharon era lo que íbamos recibiendo, que era la esperanza intacta de que por la tarde fuera liberado. No fue así. Y no fue así, y además apareció esto, una nueva supuesta pedido de extradición, algo que ya en septiembre se había negado. Recién Alejandro nos hablaba de un comunicado que han emitido las abogadas Sonia Ivanov y Eli Gómez Alcorta, en el cual citan esto de Clarín. Dice lo siguiente: ponemos en conocimiento que Facundo Jones Walla continúa detenido a disposición del juez federal de Bariloche, quien dispuso llevar adelante la audiencia de reconocimiento, acto iniciando un proceso de extradición, en virtud de que los mismos hechos del mismo trámite de extradición y la misma orden de captura internacional que se diera origen y que se llevó adelante por allá por 31 de agosto y 1 de septiembre del año 2016. Aquel juicio que concluyó con la nulidad se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso de la Fiscalía que solicitó no solo que revoque la nulidad, o sea, la negación a la extradición, sino que también se conceda la extradición. Es por eso que el Poder Judicial argentino tiene dos procesos de extradición de modo concominante, por los mismos hechos contra Facundo Jones Wallace, violándose todas las garantías conocidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. En horas de la noche se presentó el habeas corpus en favor de Facundo, y en caso de persistir esta flagrante violación en el día de hoy, se va a presentar una denuncia penal contra el magistrado de Bariloche por privación ilegal de la libertad. Debemos recordar que dos días atrás Mauricio Macri se reunió con Michelle Bachelet, y entre otros temas de agenda que conversaron se encontró la situación de Facundo Jones Wallace, lo que evidencia que la detención de Facundo se debe exclusivamente a una decisión política. Se llevaron adelante tareas de inteligencia de modo ilegal en relación a su familia, a su persona, en connivencia de fiscales, policías de Chubut y agentes de la AFI. Se torturó a un joven mapuche para obtener información del paradero de Facundo, y en esta ocasión se lo detiene de modo ilegal, y se pretende iniciar un nuevo juicio de extradición, a pesar de que se encuentra en curso otro proceso de extradición que ya ha tenido un revés judicial. Denunciamos la persecución política de Facundo Jones Wallace y exigimos su inmediata libertad, dicen Sonia Ivanov y Eli Gómez, que son las abogadas que están haciendo las presentaciones. Bueno, y ahí está contando esto que también nos estaba narrando Alejandro de Piuqué.